Sí, con mi problema cargué, con mi problema cargué, mi cruz yo cargué, mi cruz yo cargué, y te demostré que era un hombre y no era de piedra. Y yo algunas veces te alcanzé, porque descubrí que era la manera de mantenerte contenta. Cuando salí de mi barrio solo me llevé un sueño frustrado de aquella mujer. Me quedé sin nada, bajando en la nada, y ahora me ven montado, mejor y activado, muchas razones para estar bien guiado. Y ahora te dan ganas, dicen que me aman. Cuando salí de mi barrio solo me llevé un sueño frustrado de aquella mujer. Me quedé sin nada, bajando en la nada, porque la vida es un juego. Porque la vida es un juego, solo un juego. Y el tiempo que pasa, el tiempo que pasa, curo mi desgracia, curo mi desgracia. Paga la vida porque mi pobreza te daba a entender la razón para despreciarme. Y me diste la fuerza concreta, razones completas para echar pa'lante, pa' echar pa'lante, pa' echar pa'lante. Porque la vida es un juego, solo un juego. Y el tiempo que pasa, el tiempo que pasa, curo mi desgracia, curo mi desgracia. Porque la vida es un juego, solo un juego. Y el tiempo que pasa, el tiempo que pasa, curo mi desgracia, curo mi desgracia. Cuando salí de mi barrio solo me llevé un sueño frustrado de aquella mujer. Me quedé sin nada, pasando el rollo y solo, como dice papá. Bye bye. Danilo, te dije que llegó el momento de escribir nuestra historia. Es el momento. Esto es Sangre Nueva Music. De nosotros. Nasi, Nesty y Nari. Las tres. Nesty, Naldo, Sangre Nueva Mía.